7. 1. El motor Gnome y su lubricación con aceite de ricino. Contexto: el aceite utilizado originalmente para la lubricación de los motores Gnome era de mala calidad. Como consecuencia, los motores se gripaban rápidamente. Louis Paulan, piloto de aviones Farman, sobrevolaba los campos durante exhibiciones aéreas y observó que las trilladoras agrícolas nunca se gripaban. Preguntó la razón y le respondieron que estas máquinas estaban lubricadas con aceite de ricino. Compró 5 litros en una farmacia, donde el farmacéutico le preguntó en broma si tenía que purgar a todo un regimiento. Este aceite es resistente a los choques térmicos. Resultó perfectamente adecuado para los motores rotativos. Sin embargo, estos motores nunca eran completamente estancos y el piloto situado detrás inhalaba una mezcla de aire caliente y aceite. Por esta razón, en aquella época, los pilotos siempre llevaban gafas y una bufanda para limpiar las gafas.